La X, más música. De esta canción me confesé en nuestras confesiones de Semana Santa. En Instagram, en la X más música, aquí está DNC. Eso como para hablarle de mis confesiones de Semana Santa, pero hoy es día de clásicos, tarde de clásicos. TVT en 1 to 5. Así es. Y vamos a viajar por las décadas, por diferentes años en el pasado. Vamos a recordar canciones, artistas, historias. Y si tiene alguno, pues propóngalo ya mismo, ya sabe qué hacer. Si no lo sabe, pues pase por cualquiera de nuestras redes sociales, Twitter, Threads, Instagram, Facebook, por donde quiera. Diga, hey Uribe, me gustaría oír este clásico el día de hoy. Listo, aquí está Boy Meets Girl. Boy Meets Girl, que se dedicó a componer para otros artistas y le fue muy bien. Y este fue uno de sus grandes clásicos de los 80. TVT en 1 to 5. Waiting for a Star to Fall, que se popularizó en la década de 2000 con otra generación debido al remix Star to Fall, que hizo parte de esas canciones dance que sonaban en todos los clubs en los 2000. Donald Lewis, I love you always forever. TVT. I'm gonna take you to paradise. Con toda, pues. Hey, my, look at me. You got me feeling free. Wakefield. Hey, my, look at me. You got me feeling free. Ella es danesa, Wakefield. Sunny Carlson es su nombre real y ella sigue activa, aunque no lo crean, y anda girando también en festivales pequeños en Europa, sobre todo, donde le ha ido muy, muy bien. Hace parte del Eurodance en la década del 90, después de ese gran éxito que lanzó en 1994 llamado Saturday Night, que seguramente le tocó a alguno de ustedes. Luego lanza un álbum que se llama Wakefield 2, su segundo álbum de estudio, y ahí en el 97 lanzaba Sexy Eyes, que se convirtió en su segundo gran éxito en los listados y que pues traspasó fronteras, ¿no? Hasta estos lados llegó sin problema. Jueves de TVT con Uribe DJ. Al aire. 1 to 5 con Uribe DJ. I want a new drug. Hugh Lewis on the news. Y aquí está The Police con Synchronicity 2. Este dúo ya se acabó. Se llamaban M2M, pues porque los nombres de las dos niñas que lo conformaban comenzaban por M, Marit y Marion. Y desde Noruega salieron y tuvieron éxitos importantes como esta canción llamada Everything. También tuvieron un sencillo por aquí que se llamaba Don't Say You Love Me, con el que cerraban la década del 90, pero pues comenzando la década de 2000 fueron muy populares con canciones como esta que acaban de escuchar. M2M al aire en 1 to 5. La batería de Farrellito, Pharrell Williams, The Neptunes, con No Doubt. La banda Sub Dragons, famosos por un cover que hicieron de una canción de los Rolling Stones llamada I'm Free. Y esta canción que están escuchando llamada Divine Thing. Al aire en 1 to 5, jueves de TVT. Divine Thing. Jueves de TVT. de TVT con Uribe DJ. Llegó Janet. Boogie, decía Prince, con una de las canciones que hacían parte del Diamonds and Pearls en 1991. La canción se llama Cream, bien funky, con sus notas ahí rockeras, un poquito de glam, ¿no? Tenía mucho ahí en canciones como esta que llegaron al tope de las listas. Esta canción fue número uno en el Hot 100 de los Estados Unidos y creo, si no estoy mal, pero no tengo muchas dudas, que esta fue la última canción que logró Prince poner en el número uno de ese listado en los Estados Unidos. Al aire, 125. Ser parte de TP es pertenecer al único top team. TP les da la hora. Es la 1:54 p.m. Hola, mi nombre es Alejandro y ser parte de TP me ha llevado a lugares que nunca imaginé. Como voluntario, he podido ayudar a comunidades vulnerables y participado activamente en actividades que generan gran impacto ambiental, social y personal. Ser parte de TP es ser parte del cambio. Ser parte de TP es pertenecer al único top team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way.